Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, Inchita Jocelyn Marín. Hoy, 20 de mayo del 2020, en la comuna de Los Sauces, sector Indo Grande, Los Yoyohuenco, fue atacado por fuerzas especiales y trabajadores forestales, los cuales le prestan servicio a Bosque Cautín. Quemaron ruca, que estábamos levantando con tanto esfuerzo por segunda vez. Esto pasaría tipo 7 de la mañana de hoy. No hay Lamien heridos. Menos mal. Seguiremos en resistencia y control territorial. Pase lo que pase, vamos a seguir con todo el Nehuen para sacar a estos yanaconas que nos están usurpando nuestras tierras.